cabros, nos presentamos, nosotros somos Psychotic Aliens. Llevamos 4 años de libre improvisación y en eso han salido muchas cosas, siempre manteniendo la libre disposición de nosotros mismos. Nos escuchamos y inventamos lenguaje y ahí le damos no. Y la libertad, ay, eso. La libertad es una. Hay que separarse por segmentos. La lucha por la libertad tiene que darse en todos los ámbitos posibles, no solamente en general. Ya.